dice mentira. Ella es una adicta a la traición. Y cuidado que no te rompa el corazón, porque después se te vira. No quiero una noche de pasión. No comemos y se odia la situación. Lo que dice mentira. Ella es una adicta a la traición. Y cuidado que no te rompa el corazón, porque después se te vira. No quiero una noche de pasión. No comemos y se odia la situación. Si nos vemos en la noche de hoy, ay, si tu amiga chatea ahora ni voy. Lo